Pero bueno, ahora pasemos a lo serio porque, digamos, hay que haber noticias, todo eso, porque como diría el turquito, vamos a hacer un dossier. Hoy es 17 de noviembre. El 17 de noviembre del 72 volvió a la Argentina después de 17 años y dos meses más un día de exilio Juan Domingo Perón. Y desde aquel momento se puso el 17 de noviembre como el día del militante peronista. Yo siempre digo que no es solo el día del militante, sino el día militante peronista. Es el día del militante, porque todo lo que pasaron en ese proceso de resistencia popular para que al pueblo se le dejara elegir libremente, sin proscripciones, etcétera, etcétera, lograron ese regreso. Y más que le pese a alguno que no tiene la mejor opinión del viejo Perón, también con su militancia en esos años lograron que el pueblo volviera a elegir después de 17 años de una proscripción totalmente irracional. Y como siempre decimos, lo del 76 no empezó en el 76. Acabó un bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio del 55, un golpe de Estado el 16 de septiembre de ese mismo año, y hubo un plan claro de ciertos sectores para exterminar a los que querían otro tipo de país, pensando en los de abajo. Y bueno, hoy queremos hacer ese dossier por el Día del Militante, porque muchas veces nos quedamos en eso de la necrológica, de cuánto sufrieron, etcétera, pero no contamos las vidas de estos militantes. Y vamos a tener militantes de esa época, y de paso rescatar la militancia. Ahora cuando cierre va a haber un audio de Carlos Pucho Arroz, un compañero de Expreso, y que dice algo de la militancia que comparto mucho. Bueno, el 17 de noviembre viene una marcha de como de 50 personas del barrio Maderilla, vienen por la calle Muñoz. Y cuando yo vivía a media cuadra de la calle de Ayacucho, por mí, me meten con algunos amigos y vine a la marcha. Y cuando llegamos a Ayacucho, enseguida vienen dos comandos. Pero estos muchachos traían, no creo que se metieron varias casillas de madera, donde antes la gente de la municipalidad guardaba las herramientas, guardaba, ahora no se usa eso. Y rompieron todo y ahí hicieron la primera garita, ya habían juntado cubierta de alto. Y la primera garita la fue en Baturbaño y en Ayacucho. Y la segunda buscaba la manera. Y se ahorita ahora se tiraron, algunos muchachos tiraron tiro al aire, gritaron, gran corrida. Hasta que realmente tuvimos que correr para dentro del barrio, porque venían varios comandos radioeléctricos. Después, más tarde, nos entrando en la calle Salvá, en la esquina de Salvá, el primer barrio sostenido, Salvá y Cabildo. Y ahí salió una barricada grande y se aguantó toda la noche hasta el otro día. Ese fue el mismo 17. Se apagaron todas las luces y hacía contacto con la gente del barrio. ¿Quién marcaba la barricada? ¿Quién marcaba la barricada? ¿Los militantes? Fundamentalmente los militantes que vivían en el barrio San Espeña. Se juntaron con militantes de las derechas, se juntaron con militantes del barrio San Espeña y de parte de la gente del barrio, era la gente del barrio. Que algunos incluso empezaron a militar después con nosotros en la base. En una ciudad hecha del esfuerzo, solo puede haber historia. De sudor y barro. Bueno, no soy un suelto de la mujer, tengo planeado por un problemita en la indicación e indicado mal. Pero bueno, esto cuenta el Pucho, un compañero de Expreso. Él se define como militante de la JP y sentarme a hablar con el Pucho implica el rescate de muchos compañeros, y por eso creo que es bueno pasar un tipo que, como él mismo dice, empieza su militancia el 17 de noviembre. Ese mismo 17 de noviembre empieza a militar. Y él dice, en mi barrio, que era ahí, el rol de San Pedro, no había pasado gran cosa durante todos los años de la resistencia. Pero cuando vuelve Perón, se produce casi espontáneamente esta cuestión de 50 militantes que vienen de la Delicia, marchando, en festejo que por fin le iban a poder dejar elegir lo que ellos querían. Y como siempre se va la gente del barrio y empiezan a montar estas barricadas, se arman esas barricadas. Y si bien en un momento era un grupo de militantes peronistas, ¿cómo la gente del barrio se suma? Y está bueno pensar desde dónde se sumaban. Y eso es lo próximo que le pregunto al Pucho. Y escuchen bien la frase, porque y traten de pensarla, denle un par de vueltas en la cabeza y vean lo que es. Sentimiento, el sentimiento hacia Perón, Vittorio. Una cosa recuerdo que apenas empecé a militar yo con un chaqueño que era el barrio de la provincia, que me dijo una frase que me conmovió a mí, que realmente, yo digo ese tipo que sabe qué, me dijo, mientras no esté Perón, el rico más rico y el pobre menos pantalón, me dijo. Increíble era eso. Quiero decir que, te juro que ese día que ya, yo estaba militando ya, el tipo me dio la mano porque no sé, salía era un chaquero, un trabajador de la construcción. Me dio la mano y me dijo, vos jodete siempre. Sin Perón, el rico más rico y el pobre menos pantalón. Yo incluso me fui a ver a mi casa en el espejo, para ver qué pantalón tenía yo, viste, yo el pantalón era un pantalón, o sea, yo siempre estuve limpio, digamos, porque mi hija siempre decía, el asunto, estoy limpio, aunque esté remendado, limpio, tiempo usar pantalón bueno, y exactamente, un tipo sabio, un pequeño era, el rico más rico, el pobre menos pantalón, me dijo, sin Perón era eso, y por eso, esperarlo tantos años al líder, era eso, el entusiasmo de la gente, ¿sí? O sea, tener al líder en él, aunque después de tener algunas cosas no concordaban y todo lo demás, pero qué sé yo, yo llego a la conclusión de que para no agotar más, digamos, ideológicamente, decir, qué sé yo, te peleas con tu papá, es el padre, vos te peleas con el padre, puedo agarrar por un camino y el padre agarra por otro. Porque dice que hablan del vaso que se derrama y que se derrama y que les queda todo, pero a lo mejor había gente en, por mi lado no fue mucha la como digamos el vaso no se derramó en mi barrio, pero la gente tenía esperanza que mientras estuviera pero alguna vez el vaso rebalsara y que nos tocara todo. Eso era fundamental, ¿sí? Senda Nacional, las entrañas de la historia. Creo que lo del Pucho, que por eso rescatando al Pucho como militante, no hay una larga entrevista de 38 minutos que obviamente tenés que reducir en 5 o 6 minutos para pasar al aire cuando una grabación. Está buena esta idea, ¿por qué esa gente militaba? Digamos, no entremos en consideraciones ideológicas, él, por ahí en otro momento de la entrevista que no está marcada, dice, era de la JP, dice, nuestra diferencia con Perón por ahí es como un padre que no entiende lo que hace el hijo y el hijo que toma otro camino distinto al del padre. Y dice, y esto lo hago para no entrar en mucha discusión de ideología. Bueno, no entrar en mucha discusión de ideología, ¿por qué se adhirió al peronismo en un momento dado? Y son dos cosas simples que dice. ¿Vieron esto de la teoría del derrame, de que a lo de abajo le llega, de tanta abundancia que hay? Lo que pasa cuando estaba Perón, lo de abajo tenía la esperanza que el vaso se iba a rebalsar en algún momento. Porque aprendieron que Perón cumplía, y lo podés discutir en muchos lugares, pero aprendieron que Perón cumplía. Le dio otra dignidad al pobre, y entonces tiene historia de un montón de gente que después el 17 de octubre, por primera vez, se decide a sentarse en el bar donde iban los patrones y pedirse una cerveza. Y es un acto de tomar dignidad, de poder ir al mismo lugar que lo que tenía en La Plata. Y eso lo dio Perón, y eso le dio a los pobres. Y esa frase me parece hasta ridícula, el rico más rico y el pobre menos pantalón. Está buena esa especie de interpretación que le da el Pucho, de pararse frente al espejo y decir, porque el pantalón siempre limpio, aunque sea remendado, y eso es el menos pantalón. el pantalón cada día más remiendo, cada día más raído. El pobre siempre con el mismo pantalón y el rico cada vez más rico, más rico. Pero el pobre con el pantalón limpio. Y eso está bueno, eso es para entender qué significó para muchos el peronismo y por qué significó esa adhesión. Después entramos en la discusión política, ideológica, lo que quiera. Pero hay que entender lo que provocó la gente. Eso lo marca el Pucho, y por eso es interesante rescatar a un militante de la JP de la zona sur que empezó a militar el 17 de noviembre. Ahora nos vamos con otro fragmento de la entrevista al Pucho, y después va a venir un temita de Ahí dicen Mama de Cartón, y vamos a estar con unos compañeros, jovencísimos ellos, que fueron protagonistas de la resistencia peronista. Nuestro grupo era bastante numeroso en la básica. Tenían siete compañeros que teníamos reuniones aparte con un responsable siempre de alguna organización. Primero fue el Azar y después el Montalero. Y a nosotros lo que nos animaba realmente era que siempre pensamos nosotros que la toma del poder y la solución para todos los problemas de la gente humilde y la gente trabajadora estaba ahí nomás. Entonces, yo, si no invitaba 4 horas por día, tenía que invitar 8. Porque estaba a la vuelta de la esquina, estaba ahí. O sea, más esfuerzo tuyo, más cerca estaba. Y evidentemente fue equivocado, ¿cierto? Pero lo equivocado no por militar, sino porque a lo mejor se han cometido muchos errores. Bueno, por lo mismo que militar no se crea. Pero nosotros los militantes de tiempo completo, ¿no? Nosotros los militantes de tiempo completo. Ya que nosotros tenemos reuniones en la básica, reuniones en la villa, reuniones en nuestro grupo de la UR, un montón de reuniones. Íbamos, viajamos a Buenos Aires, la mayoría trabajaba. Era mucho la mujer. Nosotros estamos a 24 horas pendientes de nuestra militancia, aunque estamos laburando, ¿cierto? Pues siempre se conversaba con algún compañero, le invitaba a un alto, algún viaje a Buenos Aires o a Córdoba. Pero era ese el ánimo, ese el ánimo. Y nosotros estábamos seguros que era toda la vuelta de la esquina, y era que estaba buscando. Entonces nosotros con la militancia hacíamos ese camino. Senda Nacional, caminando la patria. Lo fundamental de la militancia es haber conocido tantos compañeros. Y esos días que hacemos visión a Buenos Aires, a Asunción, al Alto de Atlanta, a la vieja Córdoba, en la fusión de Fari y Montonera, son días inolvidables. Pero lo fundamental es haber conocido a tantos compañeros míos, ¿no? Tienen realmente que vivir la vida. Que vivir la vida. Camina. Senda Nacional.